súper de demoras. Yo estaré esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde a sola voy a tener un día voy a visitar a Juan. Mañana avísame si no te incomoda. Para reventarle que se toque nuestra zona. Voy a probar por ti y moriría por ti. Yo mandaría a ti. Fíjate que hoy yo te iría a buscar. Ay, tu mamá no se va a levantar. Así que la tía que tú vamos a andar. Baby, fíjate que hoy yo te iré a buscar. Tu mamá no se va a levantar. Así que la tía que tú vamos a andar. Señora, yo no la quise envolver. Ella fue la que quiso. Pero pasó lo que pasó. Pasaron mis menores o qué. Yeah.